Hola a todos, entonces vamos a realizar la lectura del módulo página 31 y 32. Vamos a hacerlo juntos, entonces saquen su módulo, organícense y en la parte inferior de la página vamos a empezar donde dice el mundo en los siglos XV al XVIII. Situación problema. El joven Hernán Cortés se enfrenta a una situación difícil. Nació en una familia sin renombre, lo cual limita sus posibilidades de ascenso social. Su padre, escudero de un afamado caballero, lo envió a la Universidad de Salamanca, un centro académico tan importante como los de París, Bolonia y Oxford. Allí se formó como abogado y al graduarse trabajó como notario en Sevilla, España, ¿no? Pero Hernán está aburrido con su trabajo y anhela experimentar grandes aventuras. Seguramente sus sueños se han alimentado con las historias de su padre durante su participación en la toma de Granada, la ciudad de Granada, y las novelas de caballería que se imprimen por decenas de miles en los pequeños talleres de la ciudad. Hernán ansía marcharse de España en busca del honor y la gloria. Así viaja a su natal Extremadura, en el Reino de Castilla, para visitar a su protectora, la Virgen de Guadalupe, y pedir consejo entre sus allegados. Este joven río sabe qué hacer, pero ante él se abren varias posibilidades. Está raro eso, este joven río. Bueno, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una virgen muy antigua que se veneraba en España, y cuando llegaron a México estos conquistadores y se dieron cuenta que estaba muy difícil doblegar al pueblo mexica y que ellos adoraban a una deidad femenina en el cerro del Tepeyac, que se llamaba la Tonantzin, o se llama porque los indígenas mexicanos siguen venerando a la Tonantzin. Esto, entonces ahí fue cuando decidieron, pues, como todo el tema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que ahora es la patrona de América Latina y que para los indígenas mexicanos sigue siendo la Virgen de Guadalupe, pero también la Tonantzin del pueblo prehispánico. Ellos tienen ahí una mistura, una hibridación cultural muy interesante con esa figura. Y pues realmente hacen cosas asombrosas como peregrinaciones descalzos desde diferentes pueblos del país México hasta la Ciudad de México, donde está el Templo de la Virgen, y al Cerro del Tepeyac, que acabé de mencionar. Pero bueno, pues esto fue una invención de esta época porque era también una estrategia colonizadora, ¿no? Que además funcionó muy bien. Bueno, sigo leyendo. Página 32, parte superior. El rey Fernando de Aragón se ha aliado con el Papa en Roma para expulsar a los franceses. En Nápoles han empezado a crecer las colonias españolas y es un buen lugar donde ganarse el respeto si se demuestra valentía en la batalla. Al sur del Mediterráneo, las tropas de la corona avanzan sobre las ciudades del norte de África cumpliendo la última voluntad de la reina Isabel: expulsar a todos los musulmanes que pudieran hacer daño a su reino. En este lugar, Hernán podría ganar admiración y dinero, e incluso obtener un título nobiliario por luchar contra los infieles en nombre de la verdadera fe. Entonces recordemos todas estas cruzadas religiosas de las que fue protagonista, pues, justamente la corona española y también, pues, la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. El Papa propone emprender una cruzada contra el Imperio Turco, responsable de la caída de Constantinopla. Es la oportunidad perfecta para que los jóvenes en búsqueda de gloria impidan la amenaza turca de invadir a los reinos católicos. Las exploraciones portuguesas por el África han permitido conocer otras rutas hacia los imperios de Oriente, India y China. Si se es hábil para comerciar esclavos, africanos y especias, esta podría ser otra opción de ganar fortuna. Y este es otro de los episodios dolorosos de la historia nuestra, ¿no? la esclavitud de los africanos. Llegaban y capturaban a los jóvenes en sus pueblos en África y los montaban a los barcos y los traían meses de navegación hasta las colonias de la Nueva España, y pues no sabían incluso hablar otro idioma, otra lengua, solo su lengua nativa, y pues fueron esclavizados y tratados como animales, vendidos, vilipendiados, matados, perseguidos, etcétera, ¿no? Lastimados, la violencia que se perpetró hacia el pueblo africano, uff, bueno, es una cosa asombrosa de la historia de la conquista y la colonia. Todavía hablamos de racismo, ¿cierto? Hablamos de xenofobia, hablamos de muchos otros problemas que vienen de este origen de la segregación racial y del trato inhumano hacia los esclavos negros, que se pensaba desde la fe católica que eran inferiores a los blancos. O sea, había un tema de racismo ahí fuertísimo, y que podrían ser considerados como animales, no humanos, porque bueno, ahí entra toda la fe religiosa a explicarlo y a argumentarlo de una forma que les daba tranquilidad, y era decir que ellos no tenían alma, ¿no? Entonces, igual que los indígenas. Entonces es una perspectiva bastante fuerte y loca también de superioridad del mundo, que bueno, pues eso ha continuado también en la historia nuestra, ¿cierto? Como veremos más adelante en otros temas, pero vamos a seguir con la lectura. Página 32, parte superior derecha. Sin embargo, existe una última opción para obtener la gloria: embarcarse hacia las tierras desconocidas del extremo occidente. 20 años antes, un genovés, bajo las órdenes de los reyes católicos, logró atravesar el océano Atlántico para llegar al oriente. Muchos geógrafos consideran que el genovés no llegó precisamente a Zipango, Japón, sino a un nuevo mundo. Probablemente esta sea la opción más peligrosa. Con la protección de la Virgen de Guadalupe, Hernán Cortés decide viajar hacia el extremo occidente. ¿Será posible que su nombre sea recordado por la historia? Pues bueno, ya en este video que les he dejado saben que así fue. Bueno, pues con base en esta lectura van a responder las siguientes preguntas. Primera, describe la situación que enfrenta el en ese momento joven Hernán Cortés. 2. Si hubieras estado en la misma situación, ¿qué aspectos habrías tenido en cuenta para tomar una decisión? ¿Por qué? 3. ¿Consideras que el afán expansionista en Europa y la necesidad de hallar aventuras por parte de los jóvenes españoles reflejan una sociedad en auge o en crisis? ¿Por qué? 4. ¿Consideras que los jóvenes en la actualidad tienen preocupaciones similares a las de Cortés? Dentro de 4 o 5 años, que más o menos podrías tener la misma edad del Cortés del relato, ¿cuáles crees que serán tus preocupaciones? Y última, aprovechando la coyuntura, ¿cuáles son tus preocupaciones actuales? Y se vale el desahogo propio de esta época y los aquí entre nos. Bueno chicos, la respuesta ya saben en el formulario disponible que les he dejado en Classroom, en la parte correspondiente a esta actividad. Mucha suerte con todo, cualquier cosa, no duden en escribir. Chao, chao.